El subgobernador de la administración en el territorio litoral de Rusia y su comitiva y otros huéspedes extranjeros visitaron el 29 de septiembre el Palacio del Sol Kumsusan y rindieron sublime homenaje al presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il.